Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de La Rosa. Vamos a mandar un saludo a todas las personas, a todos esos hombres que tienen el orgullo y el honor de llamarse papá. Y bueno, a todos los padres, el mejor de los días.